Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy les quiero hablar brevemente sobre un tema que me parece que está más que gastado, pero que sigue siendo un fenómeno que se repite una y otra vez. Me refiero a esa felicidad capturada en una instantánea en redes sociales. En esas fotos de personas que están riendo, llenas de éxito, disfrutando de la vida, agradeciendo a Dios o a algún familiar o amigo y cosas por el estilo. Ya lo señalaba el gran Elvis, la imagen es una cosa y el ser humano otra. Es muy difícil vivir como una imagen. Y dicen que las redes sociales suelen deprimir a las personas. Supongo que sea porque en este tipo de plataformas las personas no comparten normalmente sus problemas, sino sus logros o por lo menos eso aparentan. Y esto es algo curioso porque se pueden dar algunos casos. Primero, en el que tú, que estás escuchando esto, estés tan lleno de problemas o estés pasando por situaciones tan difíciles que ver a los demás también te provoque directa o indirectamente hacer una comparación donde no vas a salir ganando. Puedes sentir frustración y creer que algo no estás haciendo bien o que simplemente no estás haciendo algo. O un segundo caso, donde ver el supuesto éxito de los demás te presione a buscar diversas salidas a tus problemas y tratar de alcanzar ese éxito o supuesta felicidad que todos dejan en sus fotos. Como quiera que sea, hay que tener en cuenta que en el 90% de esas fotos, de esos casos, lo que vemos en redes sociales no es más que apariencia. Lo veo a diario en mi línea de tiempo, sobre todo en Facebook. Por ejemplo, ahora voy a tomar mi teléfono y voy a entrar a la aplicación. Le diré los primeros resultados que me aparecen. Por supuesto, modificando los nombres de las personas. A ver, Ángel, el primer amigo, entre comillas, aparece compartiendo un meme sobre un pollo. No sé, algo raro. Sigo bajando. Aquí tenemos a Rosa, otra de las amigas, entre comillas, que está compartiendo algo sobre empoderamiento de las mujeres. Yo creo que Facebook debería cambiar la palabra amigos y poner algo como alguien a quien he visto en algún momento o alguien con quien hablé 2 minutos, porque seamos sinceros, de los 555 amigos que ahora mismo tengo en Facebook y que son amigos, entre comillas, 500 me están sobrando. En fin, que me voy del tema. Voy a seguir bajando, sigo bajando, más memes. Sigo bajando. Mira, aquí aparece un caso curioso. Un ejemplo de lo que digo. Y lo voy a llamar Paco. Paco es otro amigo, entre comillas. Paco es un conocido de mi antiguo barrio, donde vivía, en Cuba. Y digo conocido porque en ocasiones compartimos algunos juegos, pero nunca tuvimos una relación más cercana que compartir equipo de béisbol. Paco es más joven que yo. Creo que unos 10 años. Sin embargo, es de conocimiento de todos que ha tenido una vida muy complicada. Recuerdo vagamente que Paco era un niño normal, feliz, lleno de vida. Disfrutaba jugar con los amigos del barrio al fútbol, al ajedrez o a lo que hubiese que jugar. Era o es hijo único y vivía, por supuesto, con su padre y su madre en una modesta casa de ladrillos. Pequeña, pero siempre limpia, aunque se viera como perdida pintura en algunas zonas de sus paredes que dejaban el ladrillo descubierto. Recuerdo que la madre de Paco era una señora que tendría, para aquel entonces, unos 40 y tantos años, de piel blanca, el pelo muy negro y con un comportamiento extremadamente correcto. Era muy seria, era muy entregada a su fe, creo que católica, y era normal verla todos los domingos en la mañana ir a misa. No compartía mucho con sus vecinas y raramente salía de su casa. Siempre se le veía haciendo sus quehaceres, teniendo la ropa recién lavada, en fin, haciendo las cosas de la casa. Por el contrario, el padre de Paco, que aunque al parecer respetaba la fe de su mujer, no parecía creer mucho en vírgenes y santas. Era un buen tipo, un tipo alto, también trigueño, algo fornido, aunque ya dejaba ver su barriga cervecera, tendría más o menos unos 50 y tantos años. Era más sociable que su esposa, eso sí. Un tipo de calle, dicharachero, natural, pero muy humilde y educado, que de vez en cuando aprovechaba para jugar un poco con Paco y el resto de los niños. Cuando no estaba jugando o haciendo otras cosas, Paco pasaba horas aprendiendo y ayudando a su padre en un tallercito que tenía en el patio de la casa. Pero todo cambió un día. Nos enteramos en el barrio, primero como un rumor y luego como un hecho confirmado que entristeció a todos, que el padre de Paco perdía la vida en un fatal accidente de tránsito. Ni siquiera iba en uno de los vehículos que colisionaron, solo estaba en un mal lugar en un mal momento. Paco perdió a su padre, creo que a su mejor amigo y a su guía, siendo bastante joven, y esto lo consumió en una gran depresión. Pasó de ser un adolescente feliz, lleno de vida, a un adolescente con problemas de todo tipo, tanto en el colegio como en el barrio. Pasó de ser un chico tranquilo y feliz a una persona que buscaba problemas por cualquier motivo y era alguien que siempre estaba enfadado. Esto, como es lógico, fue derivando a otros problemas. Le robaba dinero a su madre para comprar alcohol y drogas, se metía en negocios turbios que casi siempre terminaban en alguna pelea, o a veces amanecía borracho en el portal de la bodega de la esquina y su rostro comenzó a demacrarse. Comenzó a bajar de peso, a veces no se bañaba y para los que lo conocimos, aunque fuese de lejos, fue duro ver su situación. Por más que los amigos más cercanos intentaban ayudarlo, no había forma. Y su madre, hundida en la vergüenza, se fue dando también por vencida. Se vieron etapas muy feas en lo que quedó de esa familia. Discutían todo el tiempo, se escuchaban los gritos siempre que peleaban, pero siempre de Paco, nunca su madre, que al parecer no perdía la compostura. Y en ocasiones tuvo que intervenir la policía, porque se sentía como Paco lanzaba objetos contra las paredes y los vecinos, preocupados por lo que podría pasar y por el estado de la señora, pues llamaban a las autoridades. La relación de madre e hijo no duró mucho más. Años antes de irme de aquel barrio, Paco se marchó y nunca más supimos de él. Un buen día se fue y no supimos si fue por decisión propia o su madre lo echó de casa. Aunque creo que fue lo primero, porque la señora era muy decente y sobre todo era buena madre ante todo. O eso creo. Años más tarde recibí una solicitud de Facebook de alguien que no reconocí de primera instancia. En la foto de perfil aparecía un joven lleno de tatuaje, con el pelo lleno de colores, orejas repletas de artilugios y un cigarro en la boca. Y sí, era Paco. Confieso que hasta aquel momento me había olvidado de él casi que por completo. Sin embargo, me dio alegría saber que de alguna forma estaba bien y que aparentemente había logrado encaminarse en la vida. Esto, evidentemente, lo deduje luego de ver algunas fotos en su muro y donde, bueno, todo parecía ir viento en popa. Intercambiamos un par de mensajes y luego de señalar que hacía muchísimo tiempo que no sabía de él, me confirmó que después de irse de la casa, nunca más volvió. Le pregunté por su madre, sin querer ser muy indiscreto y porque básicamente no tenía tema de conversación. Le pregunté si estaba bien y su respuesta fue, eso dicen. Desde aquel día que salió de su casa, nunca más la volvió a ver. Y aquí está Paco, compartiendo en Facebook momentos felices, junto a una chica con un aspecto bastante similar al suyo, con muchos tatuajes, y siempre se ven como de fiesta, con bebidas, cigarros y amigos. Pues eso, parece que siguió con su vida, buscó su rumbo y todo va bien. Y este es el punto al que quiero llegar. Quizás con Paco todo va bien realmente, pero hay muchas personas que aparentan tener una vida, una felicidad que realmente no tienen. Y entiendo que el pasado puede ser solo eso, pasado, y que las personas cambian y que tienen el poder de mejorar su presente, su futuro, pero creo que se sigue cargando con una parte muy triste. O por lo menos para mí sería muy triste no tener relación alguna con la persona que me trajo al mundo, o sea, mi madre. Las personas han tomado redes sociales como un medio de propagación de su propia vida privada. Es como si siempre fuesen en busca de esa aprobación con forma de like para sentirse bien, para sentir que el resto los ve y los tiene en cuenta de alguna forma. Yo no suelo compartir tantas cosas en mis redes sociales. Me refiero a cosas personales, porque memes y tonterías de eso sí hay mucho. De hecho, mi mujer en alguna ocasión se molestó conmigo porque casi nunca he puesto fotos con ella, como muchas otras parejas hacen. Y las pocas veces que me ha tocado el tema, siempre le digo lo mismo. No necesito demostrarle al mundo cuánto te quiero o lo feliz que soy a tu lado. Eso al resto del mundo no le interesa. En redes sociales hay muchas personas que están más pendientes de la vida de los demás que de la suya propia. Y están pendientes de fulanito que se fue de viaje, o se visitó aquel lugar paradisiaco, o si hizo esto o lo otro. Y like para aquí, reacción para allá, y es más de lo mismo. Luego hay casos que se repiten y me resultan entre curioso, divertido o patéticos. Por ejemplo, tenemos a Menganita, que terminó con su novio, sí, ese mismo el que era su mundo y que era lo mejor que le había pasado y que al parecer vino un meteorito y se llevó su mundo a la mierda, porque 3 meses después ya estaba en un mundo nuevo. Hasta que la historia se vuelve a repetir y hay que borrar todas las fotos y todos los mensajes de supuesto amor. O peor, crearse una y otra vez un perfil nuevo cada vez para ahorrarse todo ese trabajo. O tenemos el caso de Ciclanito, que le dedica hermosas palabras a una persona que por diferentes motivos nunca las va a leer, ya sea a su abuela fallecida o a su madre que no usa ni siquiera un smartphone. Es como si tuviesen que enseñar al resto de sus contactos lo profundo, romántico, buenos y hasta cursi que pueden ser. Hay otros casos que para mí tienen un poco más sentido. Por ejemplo, el padre o la madre que le dedica unas palabras a sus hijos, que aunque son pequeños, que no saben leer, pues muy probablemente en un futuro lo van a hacer. Y bueno, ya quedará por ellos sentirse orgullosos o abochornados del mensaje de sus padres. Y hay otros muchos ejemplos que evidentemente no vale la pena mencionar, pero lo que pienso al respecto es que en nuestra vida, mi vida, no necesito ni me gusta compartirla con personas a las que realmente no le interesa o yo no le importo nada. Como tampoco necesito... Disculpen, es que dejé la aplicación de Facebook abierta por un momento, no puse el teléfono en mute y me llegó notificación de Paco. A ver, puso un mensaje, acaba de publicar una foto de una señora que creo reconocer y dice el texto: feliz cumpleaños, mi faro espiritual, mi guía, mi todo, mi madre. Pueden dejar su opinión en tupodcast.com/negroblanco viceversa o contactarme mediante todas las vías de contactos que hay en tupodcast.com/contacto. Hasta la próxima.